Ayer me fui al arroyo donde te había estado bañando. Y lo que te quería verte te lo había estado jabonando. Ayer me fui.